Directo desde Radio Vázquez, la sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Y a bailar, a bailar. La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila. Verdades como un ragapang, salgo a bailar tu mente y también tu cuerpo. Engaño tus cinco sentidos, revivo a los muertos. Veo ver policías bailar y que sus armas descansen al compás, que se despiertan sus almas. Políticos con presos, abogados con médicos, mujeres y viejos en su peor estado etílico. Y hoy solamente quiero verte moverte, de tanta fiesta que hasta se tiende el presidente. Cardenales, bailen por sus pecados y sus males, olvídense de títulos, sáquense los modales. Es oficial, quiero que baile el mundo entero, los pibes, los grandes, que nadie ponga peros. Raperos, cumbieros, amigos y enemigos, los malos, los buenos, los tuyos y los míos. Hacelo como quieras y no lo pienses tanto. Bailen, salten y griten. La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila. Hábil declarante, no quiero decir que tengo guante, pero sé que todos bailan en tanga y mi negra también. Entre Pablito Lescano y el Goy de Caramelo Santo, levantamos los platos. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesa número 28. Arrancamos otra más. Sobremesa número 28. ¿Cómo se acuerdan? Yo me olvido los números. Llegamos a la 30. Yo creo que llegamos a la 30. Ese creo va a ser nuestro último. Creo que el 30 puede ser el último, ¿no? Más o menos. Aprox. ¿Sí? Aprox. Sí, sí, sí. Dos más. Yo me aguanto. Ya en dos más, ¿cuánto es? 15 de diciembre. No. No sé cuánto. Oye, es, pero es 9 de diciembre, me parece. Pero 9. Ponele, yo el 15 9 ya me estoy tomando el palo, ponele, entonces más o menos. Claro, por eso también. Igual más o menos la mayoría, no es que. Porque sí, sí. Se vaya uno, no va a hacer programa después. Decidí que tal vez viaje en moto a Patagones. Voy a hacer así un lado. Te vas de ahora, cuando termine aquí este año, te vas para Patagones en moto. Sí. Bien ahí. Capaz que 3 días viajando más o menos. Poner. Y sí, le va a tener que calcular un tiempito ahí. Pero a pleno, ¿sola? No, con Lucho. Con Lucho, ahí. 3 días es bastante. Y son 1000 kilómetros. Acabaron de Patagones. Y sí, loco. Y yo conocí mucha gente viajando en moto. Y sí, le metían distancia. Muy largo de tiempo, mucho viajaban. Llévate mucho abrigo. Viajaban. Mucho abrigo. Sí, sí. Como dijo la abuela, ¿viste? Llévate abrigo, hija, salí con abrigo. Abrigo, un par de gafas. Estás llegando de Patagones, de hecho. Recién. Acabo, es más, tengo los bolsos, que en realidad no llevamos bolsos, llevamos bolsas. ¿Bolsas? Porque ya estamos haciendo mudanza para Patagones de ropa y de cosas. y el bolso, viste, te ocupa mucho espacio. De hecho, fuimos con la novia de mi hermano, nueva novia de mi hermano, reciente. Y así bueno, que conociéndose en la ruta. Personaje. Una valija que ocupaba todo el baúl. Llevo prácticamente. Sí, por tres días. ¿Y qué le vas a decir? No, lleva otra. Sí. No, ya está. Todavía no está la confianza, ¿no? Hasta que llegue la confianza de que le puedas decir, mirá, Martita. Claro, no, Eugenia no va a entrar el bolso este. Claro, éramos cuatro viajando. Corta, imagínate, claro. Uno solo, el de ella, ocupa el baúl. Exacto. Yo me percaté y dije, bueno, vamos a llevar bolsas. Y llevamos bolsas. Y bueno, se casaron mis viejos, así que... Se casaron mis padres. Sí, ¿no se habían casado o se volvieron a casar otra vez? No se habían casado. Mi mamá divorciada, mi padre soltero. Claro. Y bueno, decidieron casarse por civil solamente. Yo fui testigo con mi hermana. Muy emotivo todo. Sí, yo pensé que era solamente por las vacaciones y... Tenía ganas de festejar, vos. No, pues sí, se emocionaron, mi mamá lloró. Sí, pero claro. Y sí, se estaba casando. Todos terminamos llorando, hasta la jueza terminó llorando. Mirá, fue como un golpe bajo para la sociedad de Patagones. Sí, sí, no, es más, estaba, bueno, gente del hospital, mi mamá trabajaba en el hospital, así que fue gente del hospital, fue gente... De hecho, vos creo que lo estás contando y se te están los ojos brillando. O sea, no, como pero, que ha sido pero porque estoy muerta. Emocionante el casamiento. Sí, ¿cuántos años tienes tu viejo? Perdóname. Viejo, ¿qué te sí realmente podemos decir que es un casamiento por amor? Y, a la inversa de los otros casamientos, de cuando uno se casa de joven y se divorcia a los 3, 4, 5 años, 10 claro años. Este ya eligen casarse a los 70 diciendo sí, en esta bueno, sí que ya vamos está, ya. Claro, ya está. Ya está en esta vamos, que cuánta vuelta va a haber, claro. Y mi viejo tiene 69 años, casi 70, listo, claro, y sí, mi sí vieja 65. Ahí. Claro, sí, sí. ¿Se sí pegaron un casamiento? Sí, sí. Y el casamiento y lo que se desprende en él, que es que la desprende parte alimenticia y la parte etílica, sí, y no es etílica, quiero decir de bebible. Sí, sí. Se organiza y me lleva a las mesas que se organizan en fin de año. Que cuando ya uno arranca nada a empezar a comer en las juntadas y cada vez empieza a haber más mayonesa, más, sí, paté, sí, sí, más paté, más huevo, más atún, más pollo, más todo. Turrones. Qué rico. Sí, la qué otra, es de la garrapiñadita. Que además la te lo dan todo seguido. O sea, terminás de comer, estás relleno, exacto, terminás de comer. Vamos, mucho de eso. Hay que festejar. Vitel toné. Vitel toné y los otros, lo que hacen con panqueque, que se le pone panqueque. Primavera, el coso. La torre, tipo torre primavera, no sé cómo es. Mirá. Torre primavera. Muy buena, sí, esa. Mi hermana lo hace ese particularmente. Si está escuchando, de hecho, ya le podría decir que se cope que se para hacer este año. Entonces pensaba en eso, digo. ¿Cuál es el más rico ahí del combo navideño? ¿Mantecol y Coca-Cola hasta quedar como Diego Armando Maradona? Mantecol es muy bueno. Así, inflado hasta las muelas, metiendo un pucho a ver si podés bajar algo. Y mantecol, mirá, qué rico gusto. Y te deja la pasta, la coca, que te pega una empalagada en la boca. Y ahora hay que salir de acá, un día salí, me quiero dormir. ¿Lo confite o lo de esos almendras con chocolate? Esas lo cosas. Las pasas de uva con chocolate. ¿Te gustan las pasas de uva con chocolate? Sí, me gustan las pasas de uva con chocolate. Y las pasas de uva sin chocolate también. Odio las pasas de uva. ¿Te estás perdiendo el universo, Sil? No, me parecen horribles. ¿Las uvas? ¿No pasas? Las uvas sí. Entonces, ¿cuál es? Pero la pasa es lo mismo. Es lo mismo disecado. Pero no, tiene otro sabor, no sé, no, bueno, no me gusta. Es más rico el de la pasa, sí. Te digo, cuestión de gusto. Yo te digo la verdad, yo lo que más prefiero dentro de lo que serían las fiestas, a mí me gusta el primero cuando me levanto y mi padre o mi hermano están haciendo el asado. El asado del primero. Sí, sí. Esa es la comida que más me gusta. Sí, yo ahora estoy volviendo a disfrutarlo, el asado del primero. Porque en una época lo dejé de disfrutar. No, llegue la hora que llegue, yo estoy primero, ahí para comer el asado. Yo a veces no llegaba directamente. Claro, yo bueno. Yo llegué a las 4 de la tarde. A la playa. Y claro. ¿A las 4 de la tarde llegaste a tu casa? Fue un primero de enero, pero muy flashero para mi cabeza. En Necochea, sí, en Necochea se va mucho a la playa también. Uno pega la caravana, pone hasta que dura lo que duran los bares y tal, y después se va a la playa ahí a morir todos ahí durmiendo en la playa. Bueno, en Patagones es en el río también, al pero río, bueno. Claro. Allá también. Y así que bueno, el que está del otro lado, que lo puede comunicarse al Facebook, que es el Facebook de siempre, la sobremesa de Chaplin, o si no, al nuevo número telefónico que tenemos ahora aquí en Radio Nauta, que es el 451-6917. Ah, nuevo. Así que tenemos 451-6917, el nuevo teléfono aquí de Radio Nauta FM. Che, ¿vieron? Bueno, pará, porque no contaste bien, les dimos el teléfono, el Facebook, pero la consigna que tenemos hoy tiene que ver justamente con... ¿Lo explicamos o no lo explicamos? Sí. Es lo que acabamos de hacer en este momento, creo. Pero si querés explicarlo de vuelta, explicarlo de vuelta, Sil. Pero pará, claro, tenés razón, la comida que más te gusta. Lo que pasa es que yo me había quedado pensando, ¿no? Que por ahí también puede tener que ver con alguna anécdota de la fiesta, si quieren contar. Claro, también, sí, cualquier cosa que tenga que ver con Navidad, yo con Año Nuevo, con lo que quiera. Yo ya conté una, no sé si recuerdan, que fue también con diarrea. Diarrea y fiesta. La diarrea. Tuvo que cerrar ahí. Hay otra cosa. Vieron que la semana que pasó fue, el jueves, fue el Día de la Música. El Día de la Música, y además también se cumplieron 44 años del álbum blanco de los Beatles. Que de ese el álbum black sacamos, sí. Álbum, no, el black no, el white. White, el álbum white. Viste como black es lo más parecido a blanco y sin embargo quiere decir negro. Sí. Porque lleva la B, la L, la A. Sí. A mí sí, siempre verdad, me mareó muchísimo. El black, uy, no, es negro, pero el blanco. Y hablando de es black, blanco. Pero viene a tema, porque vamos con un temito que se llama Black Blue. Plain. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. La sobremesa de Chaplin. Seguimos con la sobremesa. Estamos con el Tano, nuestro compañero. Yo te quiero preguntar, viste que estamos con la consigna de esto que vamos, qué comes o cuál es el combo de Navidad. ¿Ustedes en Europa tienen otra comida o no? Capaz que sí, capaz que no, porque están en invierno. Así y que... la, claro, comida, la pregunta es, ¿qué pasa en las fiestas? La comida típica en el norte donde yo viví era una pata de chancho, la pata del chancho, hervida durante uno o dos días en guiso de lentejas. Ah, y servida así bien, bien caliente. Y porque es como que se deshace y toda la grasa del chancho. Es una bomba, es una cosa que te mata directamente. Pero es como que algo muy rico y muy así típico, no sé, algo que se come muy comúnmente. Y me quedé con lo del Faka recién, que estaba presentando el álbum Blanco Black. Que no sé si se dio cuenta que yo hago siempre el mismo error cuando voy a la casa de alguien y trato de abrir el agua caliente y lo dice en inglés, dice cold. Y automáticamente para mí eso es caliente. Caliente, sí. Entonces, nada, es otra de las... Bueno, ¿sabés qué me pasa a mí con left y right? Claro, right. Yo para mí siempre fueron al revés. A mí me quedó de una canción de izquierda a derecha, left, right, ¿viste esa canción de reverso, mami? No. Y bueno, con eso me acordaba, porque izquierda a derecha, left, right, o sea, left, right, ah, izquierda a derecha, muy bien, ¿eh? Bien. Claro, claro, pero yo digo en cuanto a lo sonoro, en cuanto claro. a lo sonoro de la palabra, como cold, como la que dijo Fuckaboy. Claro, claro, claro. Por algo, claro, no sé por qué pasará eso, pero me parece que es bastante común. Bueno, porque y, no para, y te pregunto, sí. Tano, ¿y de, en cuanto a lo dulce? Y vos sabés que yo no soy muy amante de lo dulce, ¿viste? Como que, bueno, Italia es el lugar donde se inventó el pan dulce, de hecho, ¿no? Entonces mirá. Es como... ¿cómo se dice? Más... Panetto dulce. Panettone. Panettone. Sí, lo más común es el pan dulce. International Love. Con el Tano Larsen. El Faca está demotivador. El Faca sí, está sí, de sí. Está con todas las pilas hoy. Con cántico. Porque viene, además ¿viste? Tenemos equipo chico. Estamos otra vez con equipo chico y el Faca está como ahí el polifuncional. Está el Pupi Zanetti. Claro. Ahí lo está invitando a nuestro querido productor, el Maya, seguramente. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Y a José y a también. José. ¿Y a quién nos falta? No sé quién. Claro, José que está cansado, este que hoy estuvo en el astillero levantando pescado toda la mañana y la verdad esta que... me la perdí. Sí, esta sí, me la sí, perdí. Sí, ahí estuvo contando. Él lo va a entender. Él lo va a entender, sí. Sí, sí. Y Tano, ¿qué nos traes de... Mirá, yo estuve mirando los diarios en estos días y uno de los temas que por ahí no se trataron mucho en los diarios argentinos, pero que la verdad que tiene una gran relevancia a nivel mundial, a nivel europeo en realidad, de lo que está pasando en este momento con la crisis, es el tema de las últimas elecciones que se dieron en Cataluña el fin de semana pasado. Que nada, tenían que ser así, los ojos de Europa apuntados sobre Barcelona y Cataluña, a ver qué pasaba con el tema de la independencia, con el tema de la soberanía de Cataluña. Hay un par de regiones también ahí en Europa que más o menos están viendo la misma, ¿no? Es como que se puso de moda de alguna manera que aquellas regiones que tienen algún tipo de reclamo autonomista así guardado desde hace muchísimos años, salgan ahora con el tema de la crisis a decir, bueno, nosotros la verdad, como vemos todos estos Estado-Nación que se vienen abajo, debajo de las deudas y del sistema financiero, nosotros nos independizamos de alguna manera, como que nos salvamos la colita nuestra y que el resto se hunda un poco como quiere, ¿no? Y así más o menos es el discurso de ciertos gobiernos supuestamente autonomistas, pero al mismo tiempo también con una formación muy conservadora, muy de derecha, como es por ejemplo el gobierno de Cataluña. Después de la manifestación que hicieron el pasado 11 de septiembre, no sé si se acuerdan, hubo como 1,500,000 de personas en las calles de Barcelona pidiendo la independencia, salió en todos los diarios, todos los noticieros. No sé si en un partido también del Barça se puso en las pancartas. Sí, y en el último clásico que se jugó en el Camp Nou también estaban todos los catalanes con la bandera catalana ahí haciendo, hinchando por el Barcelona. Y bueno, después de aquello, lo que hizo el jefe de la Generalitat, que le dicen en Cataluña, que sería un poco el jefe del Ejecutivo, que se llama Artur Mas, lo que hizo fue ir a hablar con Rajoy. Y le dice, mira, Cataluña hoy está aportando 16,000 millones de euros por demás de lo que recibe en términos de coparticipación de impuestos. Además, Cataluña es el productor de un cuarto del PBI que tiene hoy España, y es la región con el mayor nivel, el alto nivel de PBI per cápita en toda España. Entonces dice, nosotros somos una región rica, aportamos un montón, queremos una reforma fiscal. Es decir, que nosotros lo que aportamos vaya para Cataluña y no para el resto de España. Obviamente Rajoy lo rajó directamente, porque Rajoy era lo rajó. En una situación como la crisis actual, digamos, que está viviendo España y que está viviendo Europa, era una locura total. A lo que obviamente el sector más conservador e independentista de Cataluña dice, ah sí, vos me rajás, listo, independencia. llaman a elecciones anticipadas para el 25 de noviembre, es decir, el domingo pasado, diciendo, bueno, nosotros vamos a hacer las elecciones. Ellos apuntaban más y Convergencia y Unidad, que es la coalición de centro-derecha que gobierna Cataluña, apuntaba a ganar con mayoría absoluta en el Parlamento, en el Congreso, digamos, de ahí de Cataluña, y de esa manera tener el impulso, la fuerza política necesaria como para decir, bueno, ahora hacemos un referéndum sobre la independencia más allá de lo que piense Madrid. Supuestamente, pues, según la Constitución española, solamente el gobierno central y con mayoría absoluta del Parlamento de Madrid puede otorgar la posibilidad de hacer un referéndum sobre la independencia de una región de España. Y Cataluña dice, a nosotros, la verdad, nos lo pasamos por el quinto forro y vamos para adelante con la independencia porque queremos independizarnos, y se sumaron, digamos, a esta ola independentista, soberanista muy grande, que es real, que es concreta, digamos, ¿no? Es concreta del pueblo, lo siente fuertemente, pero al mismo tiempo hay una cantidad de intereses metido en todo eso y sobre todo intereses políticos de reanimarse de la derecha catalana, agarrándose un poco de este discurso. Bueno, la cuestión es que no les salió tan bien a los conservadores catalanes, no solamente porque no llegaron a la mayoría absoluta dentro del Parlamento catalán, sino que además perdieron escaños con respecto a los que tenían, los que habían sacado en 2010. Los que sí avanzaron, y eso es muy interesante, son formaciones independentistas de izquierda. Catalanas. Mira. La segunda fuerza del Parlamento catalán es una fuerza histórica tradicional, como si yo te hablara del FIT acá, digamos, sí. Una fuerza histórica tradicional de la izquierda de Cataluña. Que anda también ahí con unos problemitas el FIT. Sí. ¿Viste al pollo sobrero en el acto del FAP? Sí, anda con un par de cositas. Claro. Sí. Se presentaron por separado, inclusive en elecciones sindicales por todos lados. así que bueno, deben andar con algún problemita. Pero bueno, los que no andan con problemitas son sus parientes catalanes, que hoy son la segunda fuerza del Parlamento catalán. Es muy grosso lo que lograron. Como cuarta fuerza quedó los ecosocialistas, los verdes, verts, les dicen ahí los catalanes, y entró por primera vez un grupo de izquierda que ellos se llaman Nueva Izquierda, Izquierda Alternativa se hacen llamar, que la verdad es bastante interesante lo que proponen, pero que también forman parte del bloque independentista, ¿no? Los que son unionistas, es decir, los que no quieren la independencia de Cataluña, quedaron realmente muy, muy relegados. Es el PP, que sacó 19 escaños, nada, y es Ciutati, o algo por el estilo, Ciudadanía sería en catalán, que es un partido de ahí, de la zona, que también no quiere la independencia de Cataluña. Con lo cual, nada, ahí... ¿Qué se resolvió al final? ¿Cómo? ¿Qué se resolvió? Al final lo que se resuelve es una composición del Parlamento que a Artur Mas no le sirve, digamos, como él creía, para tener la mayoría absoluta y poder llevar adelante el referéndum, con lo cual medio que la cuestión de independencia se patea. Te pregunto. Sí. El referéndum, sí. ¿Qué es lo que habilita que ellos les da? O sea, ¿qué paso más significa ese referéndum? No, ese referéndum es más simbólico que otra cosa, porque a nivel legal no lo reconocería ni el Estado español, ni el Estado, ni la Unión Europea. No lo reconocerían en los papeles. Ahora, lo que más dice es, nosotros vamos a hacer un referéndum, ¿querés la independencia? Si no, el 80% de los catalanes va a votar que sí, que quiere la independencia. Y a partir de ese momento, generar el hecho político de declararse independientes. Bien. Y después con un parlamento, digamos, con mayoría absoluta de ellos ahí adentro, se pueden bancar las toscas, digamos, pueden lograr sostener un poco esa decisión. En estas condiciones, donde no llegan ni siquiera a la mitad de los parlamentarios, no les da. Sí, es complicadísimo, pero... Es complicado, y los que lo miran, digamos, desde cerca, en realidad, son los escoceses, que lograron que el gobierno de Gran Bretaña le concediera de alguna manera un referéndum para 2014 sobre la independencia de Escocia. Pero ahí la situación es un poco diferente. Escocia no es una región rica del Reino Unido, es una región que depende hoy por hoy de Londres. Si se separa de Londres, está complicada la cuestión para los escoceses, económicamente hablando, por lo menos. Y los otros que miran desde cerca son los vascos, que en las últimas elecciones hubo una avanzada muy grande de los independentistas, y sobre todo de la izquierda, así que estuvimos charlando. Así que bueno, hay que ver un poco cómo se resuelve, y mientras tanto el resto de Europa se sigue cayendo de a poquito a pedazo, y esta es una de las embestidas más importantes sobre los estados-nación. El otro día hablamos con el Facu un poco de lo que fue el 14N, viste que ahora está todo con 14N, que fue el segundo, la segunda huelga general, sí, que fue masiva, pero fue masiva y mucha represión, sí, no contada. Yo lo que anduve viendo, lo vi por medios alternativos, claro, mucha represión, muchos golpes, muchos palos, no importaba nada, o sea, niños, niñas, mujeres, mayores, no importa y nada. Y sobre todo en Portugal y en España fue los lugares más de más fuerte represión, ¿no? Y vienen con una huelga pacífica también. Hay mucho de esto, los indignados, no sé si siguen siendo los indignados, pero hay mucho de la huelga pacífica que se sientan, igual le pegan, claro, por todas partes. Sí. No sé si eso funciona. Y lo que sí le contaba al Faca, que se volvieron a escuchar, o se escucharon algunas consignas que se escuchaban acá en el 2001, que decía luchar creada por el popular, que se siguen escuchando hoy también, sí, o piqueteamos porque no tenemos laburo, algo así era, no me acuerdo muy bien la canción, pero estaba bueno, mucha gente, sí, mucha gente en las calles. Sí, yo no se ve, eso no se ve nada, casi nada. Sí, es verdad. Yo igual con las comparaciones entre Argentina 2001 y Europa 2012, tengo como mis reservas, tengo bastantes reservas, porque en realidad, digamos, lo que el nivel de represión, el nivel de manifestación en la calle y todo lo demás, en Europa no es para nada nuevo. Lo que pasa es que sí hay una situación real de crisis a nivel económico, sí, sí, a nivel financiero, que mueve otro tipo de cosas. Pero yo recuerdo manifestaciones en Roma de 3 millones de personas, y reprimidas inclusive, pero bueno, con otro tipo de conflicto social. Hoy lo que está fuerte es la conflictividad social, y no sé, hay una serie de diferencias entre lo que fue Argentina y lo que es hoy Europa, como que también los poderes que están jugando y los intereses que están jugando, por más de que a nivel de estructural esté pasando más o menos lo mismo con respecto a la caída del Estado, la caída también de la representatividad y todo lo demás, al mismo tiempo hay una fuerza social, y una fuerza política, económica en Europa, que hace que no sea exactamente la misma, ¿no? Totalmente, Tano, me prendí acá, estaba de espalda, no me estaban viendo, pero yo estaba realmente acá. Y tanto hablar de Europa me hizo acordar a un catalán, amigo de un madrileño, que juntos hacen un show, y lo vienen y lo presentan muy seguido por acá Argentina. Una de las canciones que hacen en ese show se llama Un pacto entre caballeros. No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvencionarnos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10 quinietas y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el rico se dio cuenta y me dijo, hostias colega, era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de su parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban 3 fulanas, pero a mí me reservaba los encantos de Maruja la cachonda. Ay, ay, ay, nos pusimos

Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Si estás cumpliendo el sueño de la casa propia, cuando pienses en techos, pensá en Telechea. Telechea. Para más seguridad. Telechea. Con un año de garantía. Telechea. Sin intereses y con tarjeta de crédito. Telechea. Con una gran gama de colores y modelos. Telechea. En todos los corralones del país. Cuando pienses en techos, Telechea. Para toda la vida. José, buenos temas enganchamos. Sí, pero me están diciendo que se está escuchando un poco bajo. ¿Se escucha bajo o qué? ¿Las voces o claro, todo? Sí, todo. Yo lo escucho habitualmente el otro día por radionauta.wordpress.com y se escucha bien, ¿eh? Bueno, no sé, José. Ah, en este momento ahora dice esto que está sucediendo ahora, claro, se escucha bajo. Puede ser que esté sucediendo eso. Creía que el programa en general salía bajo, sí. No. O bajo de onda. No, porque... No, digo, ¿sí? Es una pregunta, sí, es una consulta. No. ¿Y se copó con el combo el José? No. ¿No puso algo de fiambre alemán? ¿Fiambre alemán? ¿Qué es el fiambre alemán? Vale, fiambre no me dieron tiempo a leer. Ah, claro. Que lo comente, que lo explique en el muro, que es el fiambre alemán, porque acá estamos sin saber. Leverbush. Leverbush, ¿no es eso? Leverbush, esa. No sé. Leverbush. Eso, Leverbush, que es. No me gusta, es como para decir, no sé el origen. Embutido. Riquísimo, dice Germán, acá estuvo comiendo. Sí, yo sí, me di una piaba tan grande una vez que me pateó el hígado y después me costó volver a comerlo. Sí. A mí me pasó en un campamento o algo así. Sí, yo prefiero el picadillo. En un tiro vi unos chinos que tenían un Leverbush, viste, la versión alternativa del Leverbush, sí, oficial, y valía poner que valía un tercio de lo que valía el oficial. Y te mataba, loco, te reventaba. Pero era rico, te reventaba el hígado. Sí, bueno, el Leverbush, el tradicional también. También. Sí, ese tipo de embutidos. Sí, los embutidos en general, digamos. Si una buena alimentación no es con embutidos. Exactamente. Claramente. Y bueno, Lucía nos cuenta. Lucía. Aparece acá y responde a nuestra consigna. Lucía. Bueno, ¿querés que te diga el apellido? No, importa, Lucía, me importa. ¿Qué dice Lucía? No. Al micrófono. Dice que ella quiere cerveza bien fría en la fiesta, lechón bien cocido. ¿Qué más? Y sol. Sí, está esa bien. Combinación. Imagínate la ahí tirada. Va a quedar, te digo. Y con lechón, viste, inmóvil, que el lechón es pesado, inmóvil, claro. Cerveza y dice que no se toma, claro. Sol, además dice que hace sol, mal, ¿no? Claro. Y además lechón con la cerveza también hace dicen mal. Que pero hace mal. La del lechón con alcohol igual no la respeta nadie, me parece. La sandía con vino. Tampoco. Sí, es también el mito igual, pero es riquísimo. No sé, yo. Como que pega más. No te das cuenta, como que el melón con vino blanco. Lo dulce, no en realidad. Te das cuenta, bueno, y pum, y cuando le acordás, está dando vuelta a carnero. No, de lo que dicen de la sandía con el vino es que se endurece la sandía. Mirá. Con el vino. Entonces, eso es lo que te hace mal. Pero igual, como se pone dulce, vos no sentís que está. El eso alcohol, tiene alcohol, claro. Igual tomás por dulce, esto pasa como agua y de repente te olvidás y estás. Exacto. Reborracho, básicamente, a claro. Tu prima, viste, nada que ver. O a una columna, claro. Pedo de aquello, viste. Así que bueno, hay que recatarse con el tema de la dulzura y eso. No, año nuevo, si Navidad, hay una prima, ¿viste? Escuchando, que dé fe que jamás me chamuyó una prima, que quede claro. Vamos a ver qué dice. Que bueno, quede Lucho claro. Lucho también respondió y dice. ¿Qué dice Luciano Geró? Luciano Geró dice. con el mantecol. Con el mantecol de acá al cielo. Mantecol, para claro. Tomar un fernecito. Un fernet. Ahí va. Le agregó fernet porque era mantecol con Coca-Cola. Sí, sí. Fernet con que eche el mantecol es rico también, posta. Maxi dice asado y fernet. Asado y fernet, sí, yo voy por el asado también. Soy de esos. Bien ahí. ¿Y tenemos más o no tenemos más? Tenemos uno más, pero vamos pero a para lo podemos hacer después. Así que bueno, para el que esté del otro lado, ¿cuál es el combo ahí de fin de año que más le gusta? Que puede ser maní el asado. Maní con chocolate, otro. Maní con chocolate puede ser otro, sí. ¿Qué más? Sí. La ensalada de fruta, ¿te gusta? El clericó se le dice. La ensalada de fruta. Porque viste que es diferente. El clericó va con alcohol. Claro. Hay gente que lo hace con mucho alcohol también. Sí, sí, onda que te... O sea, recopete todo el tiempo, de claro. El borracho de vainillas con flan. ¿Lo han también. Oh. Es rico, sí. Con vino, ¿no? Está hecho con vino, las vainillas en vino se moscato. Mojan. Sí. O moscato, alguna de esas, sí, sí. Muy rico. Y muy tiene rico. Mi tía, la tía Nilda. También. La tía Nilda se dedicaba a hacer eso. Y la tía Olga se dedicaba a hacer los huevos. Le sacaba la... Claro, sí, los huevos no, rellenos, eso. Hice el otro día. Veneno eso. Espero sí. Que esta tía este fin de año también... Me estás pidiendo... Haga los a mí lo que no me gusta es el eructo después del huevo. No me gusta eso, no importa. Es una... No, sí, sí. No, yo tampoco lo tengo tan registrado. Es gusto huevo, básicamente. En la, pero no me gusta. Podrido, sí, ¿no? Medio podrido, claro, porque está en la digestión. Claro. O sea, claro, el huevo podrido. Una famoso reflexión se me vino jugando a la el huevo podrido, se lo tiro el distraído. El distraído de mental, huevo podrido es. Huevo podrido. ¿Por qué? Tampoco me cabía tanto el huevo podrido. No, el patoñato es muy parecido. Y la otra vez jugamos al huevo podrido en la facultad, ¿te acordás? ¿Para qué? Tuvimos ¿para que qué? Jugar una materia en el ni taller. Una de las peores materias, que debo sí. Decirlo, que cursé en mi vida, en toda mi vida. En sí. Mi colegio primario, materia. Secundario. Licenciatura y actualmente. Sí, era una materia que prometía malísimo. Mucho con el nombre. ¿Cómo se llama? Se llama. Taller de educación formal popular, y normal. Popular, algo así, popular claro. Y no formal. Pero, y bueno, terminamos bueno. Jugando al juego podrido que se pegó un palo una compañera ahí que salió sí, corriendo con todo y se mató, que estuvo buenísimo. Pero. Eso fue divertido. Igual nada yo más. Arranqué en mala onda. Vengo a la facultad a jugar al juego podrido, no. Pero hay que hay así, que bueno, hay que igual claro, hay que entenderlo al juego como formador también, formador de cabeza, formador de mente, pero lo que pasa es que muchas veces se lo pone solamente como los métodos y la educación popular no es solamente métodos y juegos, sino que es mucho más amplio. El huevo podrido, ¿qué te enseña? De última hagamos juegos cooperativos, juegos que enseñen a la unión, a... Exactamente. Yo porque estudié educación física, tío. ahí juegan el huevo podrido. Jugaba mucho al patoñato, al matasapo, pero son típicos de los juegos que jugaban en la escuela. Sí, sí, bueno, pero está bárbaro. Pero nosotros sí. Ya como docentes ahí... Pero nunca hay que perder la capacidad de no, sorprenderse y de jugar, ¿eh? Pero el tema es que faltaba todo lo otro que vos me decías recién. Ah, claro, el juego claro. Y nada más que el juego. No había otra cosa, ese era el problema. Por eso con Faca quedamos indignados. Sí, lo bueno fue que... conocimos un lugar en el que yo todavía estoy ahí laburando que se llama el Mate Popular. Exactamente, claro, en la actualidad. Y bueno, y eso fue lo más lindo que tuvo la materia y lo único que le agradezco porque todo el resto. Bueno, pero vamos a hablar de cosas más divertidas, más entretenidas, como por ejemplo el programa de Jorge Rial. Vamos a hablar de lo que está sucediendo hoy por hoy en la farándula de nuestro bendito país. El cual, bueno, nos encuentra en una situación complicada, ¿no? Con una farándula devaluada, evidentemente una farándula devaluada, con actrices que ya no pueden actuar nada, con conductores que no pueden conducir nada. Pero con bandas que... Pawlowski. Germán Pawlowski. Germán Pawlowski. ¿Conduce? El giro de Germán Pawlowski. Listo, estamos. El giro de Germán Pawlowski. Para Pawlowski, esto, Pawlowski. Hay una banda que justamente se llama La Banda, que hizo una canción que se llama Malísimo. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas.

Espérate una vocecita, loco. Hoy no estoy inspirado. Pero la voz que tiene el vago es terrible, loco, ¿eh? Es. Habría que averiguar. Orgásmica. De dónde proviene. Decirlo, sí, ¿no? Tal vez, sí. Casi orgásmica. Dale un poquito, mirá. ¿Cómo suena, loco? Esperemos que esté sonando. Acá, sí, acá no lo estoy pudiendo escuchar, pero acá suena despacito, me dicen que del otro lado está estallando. Estallan las vías de comunicación, todos húmedos, escuchando la canción de Italia 90. Sí, los saludo. ¿Cómo anda, Nico? ¿Todo eso bien? Bien, loco. Por el momento, todo tranquilo. ¿Terminando el ciclo lectivo? Terminando el año lectivo, ya empezando a hablar de lo que comemos en Navidad. Claro, sí. ¿Cuál es tu combo preferido? Y así, yo, te ataco de una. El tema fiesta, ¿viste? Uno come lo que hay, pero como no es creyente, ¿viste? Por ahí no asemeja demasiado, pero si te tengo que decir, con mis amigos un asado con unos vinos. Esa juega en todos lados. De Balbo, esa juega. Estoy para este fin de año. Esa juega en todos lados, sí. Tremendo. Pero ya estamos, también ya estamos terminando el campeonato, ya está terminando, están en los puntos finales, digamos. Ya no queda nada. Dos fechas nada más. Bueno, parece que Vélez, viste ahí, medio que se ha cortado en la lucha por el campeonato. Quedó a dos puntos de Lanús, que es el segundo. Se le escapó ahí. Se le escapó. A Lanús, con un planteo de Estudiantes reservado. A los Estudiantes, se podría decir. El viejo paladar de Estudiantes, creo que se vio representado. Me parece ahí. Que salió. Sí. Y bueno, así que Lanús no pudo ganar, pero Vélez sí. Lo vi que desahogo, Gareca tirado en el piso abrazado con el Turu Flores. El partido. Yo vi más que nada el primer tiempo, después algo del segundo, porque estaba jugando el Barça, viste, también. Claro. Se complica un poco ahí. Pero Vélez estaba complicadísimo, el segundo tiempo de hecho, estaba peloteando. Los caños dos veces, hasta que por ahí al minuto 42, gol de Vélez, y se abrió el partido, después metió otro más, 2-0, tranquilo. Pero y bueno, sí, el gol de Prato ese lo cantaron porque tremendo, porque ya terminaba el partido. O sea, imagínate, claro, la gente de Lanús jugando a la misma hora, iban 0-0. Bueno, también como Vélez estaba empatando, quedaban los dos en la punta. Y bueno, cuando se entera que mete el gol ahí sobre el final, se quería matar. Sí. Así que bueno, Vélez quedó ahí puntero. Y después otro partido que estuvo lindo también para ver fue el de Boca. El de Boca sí, Racing, que me lo vi todo, la verdad. Yo de lo mejor de también Boca de los últimos lo pude ver de rato, meses, pero sí. De lo mejor. Sí, creo que se notó ahí la mano de los pibes. Sí, claramente. Este Falcioni, chico Paredes y sí. Paul Fernández, la verdad. Bueno, Herbes también conocido, ahí. Pero sí, pero ya había jugado creo un par de torneos. Sí, fundamental que lo haya. Viti ahí parado doble 5. Claro, es fundamental que lo haya mandado al banco a Somoza. Sí, a mi creo criterio. Que le cambió el tiempo. Es otra cosa, lento, el equipo. Muy lento, Somoza le daba la pelota siempre al rival. Y sí, muy lenta la salida, mucho fútbol, muy lenta. Así que Boca ahí de la mano de los pibes mejoró, ganó 3-1. Partido golazo, sí, golazo, el segundo más todavía, un tiro libre. Bueno. Así que bueno, Boca quedó a 5 puntos de Vélez, pero bueno, viste, ¿quién te dice? Son dos fechas. Hay que destacar que Vélez juega con Unión la próxima fecha, claro, de local, que es el único equipo que no ganó ni un solo partido. Le iba ganando 2-0 a Newell, otro que se bajó también de la pelea. Le iba ganando 2-0, bueno, después Newell se lo empató 2-2, pero se quedó con la mano vacía. Para las copas Boca con este. Clasificó. Claro, la pelea es con. ¿Ya clasificó? Sí, depende de quién sea campeón. Bueno, contra ese obviamente no compite porque clasifica automáticamente. Claro. Y después, bueno, yo creo que va a ser la pelea con Lanús y Newell. Lanús y Newell. Y quedó muy bien parado Boca porque tiene 3 puntos más, me parece, que los otros equipos. Claro. Así que también va a estar jugando la Copa Libertadores seguramente. Estaría bastante bien. Sí, bueno, y nada, como viste que te decía, estaba viendo a Newell ahí. No demostró nada como para ser campeón. Venía jugando bien, se cayó. Pero además tuvo muchas bajas. Max Rodríguez, Heinze también. Se lesionó también. Claro. Desgarrado los dos, desgarrado así los que dos, no van a poder, claro, jugar en lo que queda el campeonato. Los viejos. Los viejitos que volvieron, los viejitos piola. Pero dos baluarte, digamos. Yo lo que hoy me puse a ver un poco. ¿Quién es? Viste que yo soy arquero, a mí me gusta atajar. Y me puse a pensar en la valla menos vencida, que uno es Lanús, el otro es Newell's y Racing. Lanús el primero con 9, Newell's y Racing con 10. O sea, ahí te daba cuenta también cómo sí, era la defensa. A Racing no le habían hecho 2 goles en todo el campeonato. No le habían hecho 2 goles y bueno, Boca le metió 3. Así que claro, más o menos. Ahí para el amigo Juan Tamburini. Tranquilo. Un abrazo grande. Tranquilo, Boca. Y bueno, y después también, obviamente, vi el partido de River. Exactamente. Medio que me arrepentí. Yo no lo vi, pero todo el mundo me comentó. Muy feo River. Muy feo. Sí, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? Mano, me parece que ya hay un proceso de desgaste de Almeida. Me parece ya, que ya está, ¿viste? Es un momento que hay que decir listo, de ¿no? Hecho, estamos levantando. Sí, ¿no? De hecho, la información que corre por ahí es que Almeida no termina el campeonato y. Yo y pensaba lo mismo, ahí va a ser así más o menos. Y ya está complicado, ¿no? Está muy complicado, ya está insostenible. Yo creo que la gente se lo va a hacer sentir el domingo del partido. Además, que va a haber mucha gente porque Lanús también pelea el campeonato. ¿Ah, juega con Lanús? Claro, juega con Lanús. De hecho, si Vélez gana. ¿El domingo? El domingo. ¿Quieres jugar a la misma hora? A las 18. Se dice que sí, Vélez, Boca, Reina, no se sabe si a las 7, a las 6, en 5 está medio en duda de eso. El de River estaba estipulado a las 8. ¿Y Boca con quién juega? Boca juega con Arsenal de visitante. Mirá, también quiere jugar a la misma hora porque tiene chance en matemática. De mierda, así que va a estar brava la fecha. Pero lo que se puede rescatar es eso, ¿viste? Que si River le gana a Lanús y Vélez gana, Vélez de campeón. Vélez de campeón. Y de hecho, no, si empata River también, digamos, con Lanús. O sea, si Lanús tiene que ganar Vélez, si Vélez gana, ¿no? Claro, que para seguir a dos puntos. Yo creo que Vélez va a ganar tranquilo a Unión. A Unión no tiene que ser. Tiene que ganar, pero bueno, se sabe, nunca ¿viste? Se sabe. El fútbol, pero viste que además, claro, estos que están últimos se motivan mucho con el primero, es como claro, todo. ¿Viste? Sí. Y además Vélez viene jugar partido, Vélez ya casi descendido también juega. De hecho, Unión le iba ganando 2-0 a Newell, que también estaba en la pelea. Así juegan que, con menos presión y todo. Claro. Juegan más tranquilo. Sí, sí. Como no ganan todo el campeonato. No podemos ganar nada. Vamos a tirar un caño. Tú, capaz que le salió un caño, le pego de afuera, pum, la puse en un ángulo. Metemos 9 atrás y sabe qué, nos vemos Vélez. Chau. Así que bueno, se van a jugar a la misma hora los partidos y bien ahí, Vélez, la democracia del fútbol argentino. Claro, sí, tal cual. Y bueno, después otro partido así para resaltar ahí de la primera división es San Lorenzo, que ganó San Lorenzo. Argentino Junior. Se despegó un poquito del descenso. Tres partidos seguidos ganando. Con Pizzi, ¿no? Con Pizzi, sí, así con que Pizzi. También en levantada del equipo de Marcelo Hugo. De Marcelo, claro, está Tinelli atrás. Está Tinelli metido ahí, así que... De una, mirá, ¿viste? Vos. ¿Y qué va? ¿Se va a quedar el club Tinelli ahí o cuál va a jugar ahí de presidente? Sí, vamos a ver cómo le va. No, él maneja el poder ahí desde atrás, claro, desde atrás. De las sombras. Maneja son, es la son sombra, motivos claro. empresariales, me parece. Así que veremos sí. cómo le dan las cuentas y si parte o no, ¿viste? De una. De uno. Si te hace el bailando. Sí, loco, estuvimos hablando con vos, Nico, del tema de la consigna y eso, loco. Estuvimos hablando, sí, ¿no? ¿Y cuál era loco? El asado y el asadito con Topino, con el pibe, nada más. Che, escuchamos un poquitito de musiquita y después seguimos con otro poco de deporte. ¿Cómo no? Dale. Tipo muy futbolero, el Flaco Spinetta. Ahora no duerme. Se torna en luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad, Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre. ahora Martín Palermo va a ser el actual técnico de Godoy Cruz. De Godoy Cruz, así como le decía el Faca, junto a Ondancieri y a Schiavi. El rollo, lo que pegó, rolo, las dos patadas que le pegó a los chiquitos de Racing. No, tranquilo, el Schiavi también, que toda la presencia. Schiavi va a formar parte también del cuerpo técnico. Se va de Boca. Se va, se retira al fútbol, se retira, y claro, se dedica al tema a full con el Twitter. Y ayudante de campo a pleno. Pero también le consultaron el otro día, viste, porque estás bien, viste. Le decían, pero no está bien. No querés seguir un poco más, y viste, medio que se reía. Pero Caruso, en el ritmo que están llevando, y... ¿Y quién? Y el hermano de Burdizo. Burdizo, claro. Burdizo. La pueden mangar tranquilamente. La pueden mangar la parada. Y igualmente se habla también de que puede llegar un central a Boca. Y sí, sí, seguramente van a traer, porque Boca siempre en la posición de traer. Claro, siempre se refuerza, sí. Y el nombre es Lugano. Lugano, el uruguayo. De experiencia. Mirá. Que además no está jugando nada en el Paris Saint-Germain. No está jugando en el Paris Saint-Germain. Sí. Bueno, River también supuestamente lo pretende. Pero me parece que Lugano va a terminar en el San Pablo de Brasil, que equipo que jugó muchos años. Teca también, tiene Brasil. Toda la torta Brasil, y además es ídolo allá, así que, no creo que venga a terminar la carrera de Argentina, viste, teniendo ahí un pasado. Los intereses están, pero de ahí que se concrete, bastante lejano. Pero sí, el Rolo se retira ahí, loco, la verdad. Se retira Schiavi. Una masa el Rolo, una masa. Otro que se está retirando, parece, de a poco, en la B Nacional, es Gimnasia. Hace 4 que no gana. Cuatro partidos que no gana. ¿Se pinchó? Empató ahora con un Instituto que viene último, como local. Erró dos penales. En el mismo partido. En el mismo partido. Uno lo erró el arquero, o sea, todo mal, ¿viste? Gimnasia. No empiece con el karma y le empieza a jugar el karma al lobo. Yo no lo vi al partido, pero por lo que dicen, las tuvo todas, no metió ninguna. ¿Pero cómo está? Sigue ahí arriba igual. Sigue, ahora está en la tercera posición. Claro. No, segunda, miento, porque hay pero tres equipos. Es largo igual. Ahí es la cosa. Está Gimnasia, Banfield, que se prendió también, que ganó. Y Jujuy, que tiene 27 puntos y está en segundo con Olimpo, que es el puntero, con 31. Olimpo cortó. Olimpo se cortó bastante. Cuatro, ya tiene cuatro puntos arriba. De diferencia. Descansa. Y después también estaba metido ahí central en la pelea ahora. Ganó tres partidos seguidos. Ganó tres seguidos, se puso con 26, o sea, a uno de Gimnasia. Ah, mirá, central, que lo dábamos bastante por muerto. No, 25, a dos de Gimnasia. A dos. Medio errado. Pero bueno, igual para pelear, porque ahora son tres. Los tres primeros y los tres últimos, ¿no? Los tres primeros ascienden, así claro, que está ahí, viste. Puede ser por cualquier lado. Así que como central también lo dábamos por muerto. Ahora revivió. Ahí está peleando el Nacional B. Sí, sí, bueno, le ganó 1-0 al Docibe de visitante, así que levantando también. Bien. Y bueno, ¿cómo va a cerrar con esto del fulbito? No sé si vieron algo de Messi. Seguramente. No vi, pero no, me no vi, pero me estuve enterando, claramente. Bueno, metió dos pepas más y está a tres del récord de Müller, el alemán, que hizo 35 goles en un año. Bueno, Messi tiene 6 partidos por jugar y 3 goles nada más para alcanzarlo, 4 para pasarlo. Lo tiene que hacer, ¿no? Hace para porque mí, si no sería un bajón, te digo. Sí, no, pero igual viene, difícil, está muy claro, cebado, no creo. Yo la verdad que no, estoy convencido de que lo va a hacer, y son 6 partidos, pienso mucho que tiempo va a ser 90 capaz. Claro. Porque... Y el equipo va a jugar para él. Y sí, bueno, que el otro día. Estos 6 partidos que quedan. Yo también, viste, que les decía, estuve viendo al Barça un rato, lo que juega Iniesta. Oh, me puede hacer 40 goles a mí, me parece, Iniesta. Sí, se para ahí, me tira la pelota y yo meto 40 goles. Amigo Juan Román. Tremendo. Lo que saben que es redonda, se llevan bien, viste. Saben, me parece que la tienen clara. Parece que Juan Román va a Godoy Cruz. Dicen, ¿no? También le consultaban eso a Palermo. Dicen, ¿a Godoy Cruz? Nada, le consultaban a Palermo medio joda y dijo que tiene que jugar, que Riquelme tiene que jugar, que no tiene que dejar de jugar. Que está todavía como para en actividad. Tiene todavía soda para seguir. Y viste, ahora cuando uno agarra el volante, también se entera de las cosas que pasan en la Fórmula 1. Exactamente. Y ganó Vettel, campeón. El gran Vettel. Como viste acá, viste, en Depornauta, tenemos ahí también una columna que a veces viene el automovilismo. Sí. Bueno, el amigo Guido, que es tiró la onda el que ahí. Realiza, no, la pronunciación de Vettel. Es Fettel. Fettel. Es también que me deja así, viste, el paisano que no... Holandés, ¿no? Es como alemán. Alemán. Fettel. La B corta. Como F, así que bueno, yo digo Vettel, lo que me sale. Y bueno, y se consagró campeón. Muy bien Depornauta. El otro día estuve escuchando un rato. Muy bien Depornauta. Ya me gusta. De a poco, vamos. Sí, claro vamos, que sí. Vas votándonos. Voces femeninas, escuché voces sí, femeninas. Sí, eso también es importante bien. Ahí sumamos las voces femeninas. Bueno, como decía Vettel, el campeón, el tricampeón más joven de la Fórmula 1, 25 años. Fua, ya tres títulos. ¿Cómo están los pibes 25 años, viste? Tiemblan Fangio, tiembla Schumacher, porque el pibe se viene con todo. Viene con todo, y le queda como 15 años Tiene 15 años para correr tranquilo, así que. en cualquier momento lo supera a todos estos pilotos. Un Messi del automovilismo. Sí, sí, tal cual. Que además la era de los superadores. La Fórmula 1, viste que esta contradicción que hay con los fierros, porque ya acá es más automática, viene siendo más tecnológico que otra cosa. Ya se juega la táctica y técnica según el equipo. No es como los fierros del TC2000, viste que son más fierros. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahí está siempre la disputa entre los fierreros. Yo no sé mucho, pero antes me gustaba mirar un poco. Sí. Yo la verdad que no soy muy aficionado al automovilismo. No, un tipo que tampoco es muy aficionado a los automovilismos es mi hermano Mauri, pero está cumpliendo años hoy. Y lo acabo de recordar en este momento, así que le mando un gran abrazo. Le mandamos un saludo. Está escuchando. Seguramente ahí sea uno de los que estaban acá en el Día del Truco. Así que ese mismo, exactamente. Uno de los que estaba acá el Día del Truco. Y otro abrazo grande también le mandamos al gran Guido Pascualetti, también, que también está cumpliendo años hoy en el día de la fecha. Así que para el Hijo del Viento también, un abrazo grande acá de la sobremesa de Charles Chaplin. Otro saludo. Y como para cerrar ahí el tema de, cierre nomás, de hoy, cierre. Cerramos con una juarense, bien de los pagos. Campeón del TC Moura, Juan José Berlín. Juan José Berlín. Un pibe ahí de Juárez, que bueno, tiene 22 años y bien, salió campeón. Así que vamos a decir, en la historia grande del automovilismo. Exactamente, brother. Claro, ese cuadro no se baja más de la casa, loco. Bueno, claro, campeón, y menos a Juárez, viste, que vos decís. Claro, pasa al museo. Dijeron Juárez en la tele, viste, en el típico pueblo. Así que bueno, Juárez tiene un campeón de automovilismo del TC Moura. ¿Y quién te dice que claro, empiecen a ver también con gente de mayor peso? Claro, para lo que sea el TC Pista, o bueno, si llega al TC, mejor todavía. Pero claro, porque ahí bueno arranca ya la cuestión monetaria, que no tiene nada que ver con el corredor, sino con lo que pone el billete de raque. Tiene que aportar. Son los empresarios. Así que bueno, un saludo también para él. No. Un tipo que tampoco no tiene nada que ver con los fierros, pero absolutamente nada que ver, es Fito Páez.

Che, no saben lo que fue convivir este fin de semana con 16 personas bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo, sí, sí, sí. Sobrinos, tíos, por esto del casorio. Claro, estaban toda la filia. Me tocó lavar los platos en algún momento, fue duro. Cuando son tantos así, viste, por ahí en algunas cosas se vuelve medio tedioso. Sí, está bien con... Sí, sí, sí, pero hay que hacerlo, es una cosa que hay que hacer. A mí por ahí, pensando en esto, siempre, no sé si me gusta o lo hago, pero el lavar los platos para Navidad o Año Nuevo siempre lo hago también, porque viste, si no siempre... Es el aporte, claro, no, no. No da, para mí no da eso, para no, bueno, el hombre, viste, porque si no, se sectoriza muchas veces. En un lado quedan los hombres, en otro lado quedan las mujeres, está rechota. Es malísimo eso, sí. Y contra eso estamos en la lucha. De que todos lavemos los platos, todos nos quedemos de sobremesa, no hay roles establecidos. Todos somos personas y no tenemos un rol natural dado por ninguna circunstancia. Por ende, todo lava los platos, todo a cocinar, todos hacemos la ensalada, todos hacemos la carne, todos y todas, claro. Entonces estoy diciendo, claro. Mira, como en el discurso digo todos. Y en realidad quiero decir todas. Suena feo igual, amigo. Seguimos acá en Plataforma Continental. Pero con música de retorno. Esto va 27, 28 sobremesa y cada vez nos ponemos más exigentes, ¿no? Que necesitamos nuestro. Pero vos fíjate, nos estamos poniendo exigente igual a las 23:23. Sí, sí. O sea, muy bien. ¿No vieron porque... la película del número 23? Sí, buena. 23, de Jim Carrey. ¿Cuál es ese? La que hace Jim Carrey ahí, que la flasha. Que el 23 lo persigue, sí, ¿no? Bueno, a mí eso me pasa, sí. Quiero decirles. A mí me pasa con el número 13. Mi hermano le pasa con el 33. Perdón, yo me estaba confundiendo con Eterno Resplandor de una Mente también, sin recuerdo. Sí, también muy buena. ¿Cómo se llama? ¿Así se llama? Así se llama. Esa de juego de Dígalo con Mímica. Algo, claro, es película para el juego de Dígalo. Igual ahí sacás Resplandor, sacaste, ponele, sí. Y o es El Resplandor, o es, si tiene más de una palabra, es esta. Viste que a veces te engancha mucho que sacás una palabra. Y ya está. Y ya sacás, si es largo el nombre, es frito. Tomate verde frito. Sí, claro. Bien, ganaste. ¿Viste? Anillo, el Señor de los Anillos. La Sociedad de los Poetas Muertos. Tal cual, te enganchás Sociedad. ¿Y cuánta película hay que se llama en La Sociedad de Garompa? De Garompa. No hay. Hace lo mucho que sí hay, no miro películas. Yo me hay películas igual puntero, buenas para verlas así, refumado. Hay algunas películas que películas, son claro muy que buenas, sí. Que voy a decir, yo no me acuerdo ninguna ahora, pero sí, Scary pasa Movie, eso, te la olvidé después. Scary pero... Movie, sí, es pero Scary Movie es más de la adolescencia, ponerle mía es. Y pero yo sigo siendo una adolescente. Una adolescente eterna, sí, mirá. Sí. Que adolece. Yo más o menos, tiempo. No, me gusta ver ahí, pero ponerle que yo te miro un elefante blanco, re loco, sin ningún tipo de problema. Ponele. Depende del contexto, además, ¿viste? Porque hay películas que están buenas. Hay películas y películas, claro. Películas que está buena para verlo solo, porque si soy un pelotudo viendo esta película. Paren, me parece que vi un ovni ayer. ¿Un ovni? ¿Dónde? Sí. A mí también color me color verde. Sí, hace mucho que lo están viendo. Acá también lo vieron en La Plata. Diciendo... Sí. Mi hermano, el sábado de la fiesta, me dijeron, mira, fue alguien que me dijo, vi algo verde y se veía en el en la nube. La primera persona que me lo dice. Se lo veía en la nube y después yo lo fue vi otro. Caer. Igual vi caer algo y digo, ¿qué será? Un me imaginé un helicóptero o algo así, pero no, fue muy rápido. ¿Pero cómo viste caer algo así? Vi caer una luz verde. Capaz que Goku que no viene a salvarse. Desapareció, desapareció así rápidamente. Claro, un objeto volador no identificado, no quiere decir esto que hay presencia extraterrestre en este momento. ¿O sí? La iglesia, yo leí una noticia que la iglesia decía que podría haber extraterrestres, que ellos lo sacaban de alguna información que tenían. Bíblica. Y igual la iglesia. Hay imágenes bíblicas muy paradigmáticas con ese tema. Pero también hay gente que escribió al Facebook contestando la consigna de cuál es el combo más combo que te cabe para fin de año. O sea, ¿cuál es el combo que te cabe? ¿A Manu cuál le cabe? El combo Jimmy y su combo negro. Ahí va, le mandamos un abrazo grande al Manu que está del otro lado ahí. Un chiste rápido ahí. muy buena así con cliqueada en. Dice, sí, sí, con un temita, con un link. Multimedia, viste, con claro. Esta que estás en todo, estamos en todo. El 2.0, estás acá, estás allá, estás acá, estás allá. Es increíble. Siempre estás sentado, pero como que podés cliquear y estar en un montón de lados. Es la red, está bueno, está bueno. Sí, a pleno que sí. Y también mandó otra gente más, Iván, ¿no? Sí, también está complicado acá porque se nos va, viste, tenemos la computadora en otro lado. Y está Nixa que también dice, a ver, ya te digo, dice... No puedo, es imposible. Algo de la nada, creo que hablaba de la nada, rellena. No, la nada ser rellenado a gusto, birra y buenas compañías al sol. Ahí va, el sol está saliendo, ¿eh? Una jugadita que está saliendo para fin de año, la del el combo que termina en el sol. Mucho sol, sí, sí. O empieza en el sol, no sabemos. Cada uno sabrá. Estuve en el mar, no les conté. En el mar, qué lindo, yo tengo una gana de ver el mar terrible. Yo no soy amante del mar, perdón, pero viste, yo prefiero el río, no sé, a mí el mar. También estuve en el río. Tengo solamente una experiencia del mar y lo único que me hizo me paspó las bolas, así que nunca más. Está todo bien con el mar. No, tenés que volver, yo es más, conociéndote, Seba. No, conociéndote, si fueras ahí a Viedma, que hay playas muy grandes y donde prácticamente si vos caminás podés llegar a quedarte solo el mar, el bosque y un acantilado. Ah, ese y es te bueno. Aseguro que te encantaría. Sí. Y te aparece Jack. El Dr. Jack. Sí, la soledad me encanta a mí. Y con el mar detrás, de fondo. Meta soledad y Manuela. ¿Y quién es más loco mandó ahí? Manuela, no. Jime mandó, dice, pionono, vino tinto del bueno y amigos. Viene ahí. Vino tinto del bueno. A mí el pionono me gusta más. El vino tinto del bueno, le preguntamos a Jime, que mande cuál es el vino tinto del bueno. Nosotros también creemos que algunos más podemos decir que son más buenos que otros. Pero estaría bueno que diga Jime cuál es, capaz que descubrimos alguno nuevo. Claro. Y eso no deja de ser un una buena información. Un nuevo vino tinto para probar. Está buenísimo. Después tenemos a Cipriana, que le mandamos un saludo. A la Cipri, un beso Cipri. Grande. Dice, a las 12, un champucito, chinchín, fuegos artificiales, pasas con chocolates y una vuelta en bici con amigos. Salud. Bien ahí. Viene una vuelta una en bici. Una pedaleada. Está bueno, sí. También hay otra. Cambiar un poco el momento. Style. Y entonces seguimos mientras el Sherman aquí escribe. Casi. ¿A vos te gustaban los fuegos artificiales? ¿Te gustan los fuegos? ¿Viste? Porque es una discusión, ¿entendés? ¿Sabes que no? Ay, a mí sí. La de los fuegos artificiales, toda esa gilada, a no, mí tampoco, la verdad que no. Soy, o sea, en eso me da también. Lo mismo, la verdad, digo, por mí gasten en plata, no sé, hagan otra cosa. No sé. Pero no te. Porque a ver, yo no gasto plata en eso, pero si lo veo. Digamos, miro, así en el cielo ratito, me gusta. 30 segundos, por minutos, ejemplo, escucho y me vuelvo para allá. Mira, yo les cuento, nosotros todos los años nuevos salimos de casa y tenemos a pocas cuadras el río y enfrente está Viedma. Entonces se genera como una competencia entre Viedma y Patagones. Pero lo bueno, yo no juego en esa competencia, pero sí voy a chusmear ahí a la orilla del río. Y veo los de Carmen Patagones y los de Viedma. Claro. O sea que hay una cantidad de luces en y el ahí cielo. Ahí a pelar, claro. Pero ahí no, en el río y no, todo. No disfruto mucho ni siquiera de las de ninguna. Cuando hay fiesta artificial, viste acá, con algún acto municipal o alguna no sé qué, y ponen artificio, pum, pan, en Necochea, viste, para la fiesta de los pecadores, pum, un artificio. La de la artificio. Reina, pum, un artificio. La otra, pum, un artificio. Sí, y es todo muy artificio en definitiva. Claro, pasa que has artificial. Visto mucho, capaz que alguien que no ha visto tanto y ve tantas luces en el cielo con figuras y formas. Que he visto tanto, más o menos como todo. Pero no, bueno, no, uso gafas siempre. No como todos igual, porque a nosotros nos pasa ponerle pueblito chiquito, lo único que festejás es en Navidad, ahí se tiraban fuegos artificiales. Claro. En Navidad para el pesebre, después el pesebre. Exactamente. Y sí. Lo peor para fue el pesebre que... viviente. Sí, yo he actuado en yo el pesebre viviente. No. Germán también. Yo también actué. Todo actuado. Esa es nuestra estructura laica que tenemos ahí. Yo con la iglesia que nos formó. Catequesis. Vos fuiste maestra de catequesis, mirá. Sí. Qué confesión. Bueno, yo casi. De un fandango, de hecho, fui maestra de catequesis. ¿De quién? De Marco. De Marquito. Marco, mirá, flashala, mirá. Maestra de catequesis, sí, ya sí, estamos sí. En el. Yo igual. Dejaba que los pibes creen ahí, les llevaba cosas para hacer manualidades. Una educadora popular no, cristiana. Claro, exactamente. Claro. Sí. No, yo es más, le decía, bueno, chicos, miren, lo que se dice es esto, pero. Che, ¿cómo los colgaron loco con. Las empanadas. Sí, o. Sí, porque bueno, vamos a escuchar un temita. Yo quería decir algo de la religión, dale. Igual antes. Vamos con el tema, ¿no? Quería decir algo de la religión que me había venido de ustedes, pero lo digo después. Después dale, el tema. Dale, vamos a escuchar acá. Germán tiene ganas de escuchar La Grasa de las Capitales de Serú Girán. Me importan ya tus ideales, que importa tu canción. La grasa.

a las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de delirio. No a la baja de la imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La sobremesa de Chaplin. Ante la farsa del Ravi Shankar, llega a la Argentina otra propuesta de conexión con uno mismo. Es el Ravi Echecopar y su programa El Arte de Vivir como un Facho. Tres niveles de espiritualidad: inicial, cacerola y mano dura. Con la inscripción al curso te regalamos un cuaderno para colorear mandala con la cara de Delfino Palacio. Lo hacemos vía Skype para que no salgas a la calle porque está lleno de delincuentes. Si querés liberar tu espíritu, acordate, El Arte de Vivir como un Facho, de Ravi Echecopar. Eduardo Feynman y Fernando Niembro ya se anotaron. Porque vos llamás, te dicen una cosa, te hacen otra. ¿Cuál es? ¿Cómo poder confiar en el otro lado? Y esto es lo que me hace pensar que a partir de mañana miércoles, o sea, mañana no, pasado mañana, miércoles y el jueves, la organización estudiantil Fandango va a estar vendiendo empanadas para financiar un poco ahí deudas de fin de año. Así que a todos los interesados... Empanadas de pollo. Empanadas de pollo, exactamente. 45 pela docena. Para todo el que esté ahí pululando por el Facebook, porque la movida va a ser moverse por Facebook. Ay, y más tarde quizás haya algún teléfono ahí por mensajito. Pero por ahora, esto por Facebook es el evento de empanadas de Fandango ahí. Métanse en el Facebook de Fandango o en la sobremesa, que también nosotros vamos a dejar ahí puesto el encargue. El encargue, digamos. Miércoles claro, sí, y jueves. Sí. Miércoles y jueves, claro, y pueden durar hasta el viernes, capaz, depende de ahí, pero la idea es como que el miércoles ya está saliendo a la cancha. Con empanadas de pollo, 45 pela docena. Muy rica empanada, ¿eh? Unos pollitos orgánicos, doble pechuga. Muy rico. Muy bueno. Empanadas con cebolla, con todo, ¿no? Sí, creo que sí. Porque no me gusta la cebolla. Cebolla, morrón, pollo. ¿Quién cocina? Y varios. Yo no sé quién es, pero colectivo, varios. Colectivo. Es cocina de autores. ¿Viste cómo es esto? Nadie se lleva el rédito. Todos ponemos para que esta empanada se convierta en lo que es realmente una de las mejores empanadas de pollo de. Ya no de la ciudad de La Plata, yo creo que ya llega hasta zona sur y gana. Sinceramente le hacemos desafío a todos los que están del otro lado, que prueben la verdadera empanada de pollo. La verdadera, la auténtica, La auténtica empanada de pollo, la que hace Fandango. Ahí llegó, porque vamos a tener esta trucha, pero igualmente. Otra sobremesa hoy. Sí, ya está cambiando la sobremesa, fue cambiando con el tiempo, o sea, fuimos mutando, fue mutando a lo que había, ¿o no? Exactamente, sí, ya esto no tiene nada que ver con lo que alguna vez hicimos y pretendimos hacer, pero eso queda para el balance de fin de año. Luciano, te estamos viendo. Pero así que nosotros estamos hablando, pero le vamos a meter una cancioncita, loco, ahí como para cortar un poco este lunes por la noche. Suene nomás. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. ruido está mal. Hacer ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo en el ando igual. Por el solo, ¿no? De cubiertas y lo tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo yo lo amo de verdad. La sobremesa de Chaplin. Situations new to me, why? that side of the floor. Yes! Egg him along, make him feel at ease with himself. Steal his clothes, leave him his shoes. What you do, just know my dude naked. Everybody help, make him feel at ease. Let's get this mama do naked. Let's get this mama do naked. Acá. Ricas las empanadas, ¿no? Están buenas, sí. Tengo están una buenas cesta, las empanadas de fandango después. No, no, no, yo estoy comiendo, perdón. Estaba con hambre el equipo, básicamente estaba con hambre el equipo. Por el hambre de gloria, hambre, ¿qué tipo de hambre? No, hambre natural, el hambre de la panza ese cuando no comiste durante muchas horas ahí. Hoy pensaba, ¿no? Mientras viajaba. Digo, a ver, si me iría a vivir al campo, y vos capaz me podés responder porque tu hermana vive en el campo. Yo pensaba, si, no sé, puedo tener una vaca lechera, una gallina, una chancha y unos chanchitos. Sí, ¿y por qué todo? Y planto cosas, ¿no? Ya está. Sí, sí, sí, básicamente puede... si tu único anhelo es el de la comida, sí. Ya si tenés inquietudes, por decirlo materiales. De algún modo, de la mente, inquietudes existenciales que no se conforman solamente con eso, sí. Se puede hacer eso, sí. Aunque bueno, esto sí se puede. Mi hermano, de hecho, viven ahí con muy poco dinero y casi todo lo que comen, la comida es casi toda hecha de ellos. Ahora dejaron la carne, o sea que no matan, no tienen animales, nada de eso. Y todo verdura, esto, pum, pan, y harinas y esas cosas, tú. Y comen. Sí, se puede. Sí. Se puede vivir así y de otra forma. La ciudad acá, el ritmo de la ciudad es mucho más caro y más vertiginoso a pleno. Y acá pero... andamos todo el tiempo apurado, ¿viste? Porque nos corre todo el mundo por detrás, no sé qué pasa, pero yo que vengo de pueblito, es todo más chiquito, todo demorás, o sea, tu día demora un poco más, me parece. Sí, acá se hace muchas cosas en un mismo día, ¿viste? Uno hace como 5 o 6 cosas en un mismo día, pa. Hablando de pueblos, un pueblo que por el cual pasé, que me llamó mucho la atención, es, no sé si lo voy a pronunciar bien, Sandungaray. Sandungaray. Sandungaray. Es buen nombre. Yo entré al pueblo ese sin querer, ¿no? Primero me encuentro con una estructura enorme, pero enorme, de un Cristo. Sí, de un Cristo. De un Cristo, en forma, bueno, la cara del Cristo, pero incrustada en una estructura de piedra. Tipo una puerta gigante. Sí. Bueno, era el cementerio ese. Igual. Pero empecé a recorrer el pueblo. 3 casas tiene el pueblo. Y lo que tiene como medio escondido. No, pero lo más llamativo es que lo que tiene medio escondido es una estación de GNC. Ahí está. Mirá, claro, en mi pueblo no hay GNC. En el medio de la montaña, porque está ahí nomás de Sierra de la Ventana. Ah, capaz que la movida turística le han hecho poner también el GNC ahí, porque pero está tan cerca de Sierra de la Ventana. Sí, está cerca, sí, muy cerca, 8, que, 16 kilómetros. Claro, como que ir a cargar gas en Sierra de la Ventana era más costoso algo y lo hicieron ahí en Sandungaray. No hay gas en Sierra de la Ventana. Ahí está, entonces, porque en Sandungaray hay gas, para que todos los que van de turista a Sierra de la Ventana. El tema es que no hay prácticamente señalización de esa estación de servicio. La encontrás de casualidad y si preguntás. Pero no tiene. Es como esa era una estación de servicio fantasma, Siri. En realidad estuviste en un pueblo que no existe. Vamos a meternos y a investigar seriamente esto. Juan Carlos, vamos a charlar, claro. ¿Cómo andará Juan Carlos? No sé, yo le iba a preguntar por Juan Carlos. No sé. No, yo la verdad que no se cambió la línea de teléfono o no sé qué. Y no volvió más. Pero sí me extraña esto de Sandungaray, que tranquilamente puede ser un pueblo fantasma, de esos de los que uno habitualmente se cruza cuando viaja. ¿Cuáles son, a ver, los datos para saber, viste, típica película estadounidense que vos te das cuenta que hay un pueblo que es fantasma, viste, que te lo cuenta más o menos? ¿Qué tiene? Una estación de servicio chiquita, lo tiene, viste, sí. Que sí, siempre sí, sí. Van y no hay gasoil. Una gomería. La gasolinería, claro, una gomería. También tipo taller mecánico, más que nada. Así un chiquitito. Está todo junto igual, ¿o no? La estación de servicio con el taller mecánico no está. Al lado, medio así, al lado, ahí. Pero... como que ahí te van a matar. Si te quedas ahí mucho, te van a meter el surtidor en las orejas y te van a apretar el botón. Sí. Y se terminó. El otro día, no sé qué película estaban viendo ahí, una... pero sangrienta a un nivel, loco. Se me fue ahora. Es muy famosa. Estas muy famosas sangrientas últimas. Ya te digo, pará. El juego del miedo 14, no sé cuál era el La 5 creo que es la última. Pero ya viste una salvajada, sí, así con. Yo la vi en 3D. Digo, Aquí el va, estás re sí, loco. No, sí, no, ya sé, me arrepentí, no me arrepentí. Ni loco eso. Un asco. Un asco. Un asco. Si ni siquiera, ya... ni siquiera miedoso. Claro, porque pasa ya pasa. Al otro sí, lado, sí. Si ya esto es repugnante. Yo soy muy, muy cagón para esas cosas, pero antes era más cagón. Ahora ya no, viste, uno va creciendo. Y antes ponele, mi casa, o sea, como es chiquito, pueblo chiquito, lo que me tocaba cruzar era todo un montón de árboles sin nada. O sea, era 20 minutos caminando en la intemperie, así, viste. Ahí, marcando el claro, sendero, siguiendo el sendero. Sí, no sé si tanto, pero nada. O sea, una calle y después nada. Una calle me separa. Y bueno, y no me gustaba, mirá, porque me imaginaba todo. Me imaginaba que en todas partes podía aparecía ver Jason con la motosierra sí. Y ¡mueh! Sí. Bueno, a mí va a agarrar con una motosierra, sí, loco. Sí. Nadie pará. Nunca jamás agarrar con una motosierra, loco. Yo viví 16 y años en un correo. Ah. En el primer correo tenías del miedo pueblo. Que te metan en el buzón. No, tenía buzón, tuve claro. Buzón. No, y yo vivía, mi habitación estaba en la esquina del correo y arriba una cúpula. Yo tenía, pero una cúpula hueca sin puerta. Entonces, cuando vos caminabas por la habitación, depende, si estabas abajo de ese de la cúpula, te sonaba la voz distinta. Ah, y yo con eso inventaba una historia. Un cierto delay, una cierta reverberancia eco, natural. Un cierto un eco. Como un eco. Y a eso. Eco. Un Humberto Eco ahí, un espíritu de Humberto Eco dando vuelta. A eso le sumaba dentro de las historias que contaba, con esa voz que se escuchaba diferente y medio sonidos medio raros, porque era una casa muy antigua. ¿Pero ella funcionaba como correo? Sí, era el correo. Pero cuando, bueno, cuando yo viviera en mi casa, ¿no? Ah, por eso, pero ya no era. Fue el primer correo. Era el correo, fue el primer correo, después casa. El edificio se mudó y lo se hizo como exactamente, casa. Y vos quedaste ahí. Exactamente. Ahí está. Eso claro, no, sí, claro. Terminaba de comprender. Perdón. Perdón, yo sí. Sí. No, no, perdóname vos, pido, sinceramente quiero pedir disculpas ante el tribunal. Jamás. No, yo me siento muy mal en realidad. Intermeterme en el desarrollo de esta historia. Jamás. Bueno, continúo. Bueno, a eso le sumaba. Porque que yo viví en una comisaría. Que era comisaría, después ¿cómo? Dejó de ya. Serlo. Nah, nah. Bueno, ahí, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Qué es que... Ay, 15, 15 bueno, pará, piezas este tenía. Correo, que en realidad era mi casa, tenía para entrar 26 escalones de mármol. Fua, 26, lo, y lo habías contado y todo. Pico, sí. En porque, sí, imagínate yo de chiquita bajando y subiendo para ir a jugar todos los días a la plaza enfrente, las escaleras. Bajaba de a 4, de a 5, claro. Me tiraba. Era. Y sí, de una. Te caíste volaba. Alguna vez. Sí, obvio. Sí. Pero lo raro es que en el sexto escalón, impreso en el mármol, estaba mi nombre. Y sigue estando hasta el día de hoy. Porque, pero. No, de pedo, había una de, Silvana antes. Sí, claro. Dice. No, es sí. Que había antes. Viene impreso en el mármol. No es que alguien lo escribió. Yo algún día voy a poner una foto en Facebook para que lo vean. Pero, ¿y todos los demás escalones no? ¿Y ese sí? No, solamente ese que dice Sil. Hasta el día de hoy está ahí. Es el sexto escalón. Es mira, muy loco. Mira. Mi hermana siempre tratando de buscar su nombre, no, obviamente. Eso es puro misterio. O capaz que quiso poner Liz. ¿No será otro escalón fantasma? Claro, no sé, por eso. Que tranquilamente te pueden pasar. No. Porque es puro misterio esta piba, ¿vale? Un ovni, después una... Y después y las cosas un que me ha pasado en ese correo, no se las voy a contar hoy, pero bueno. Pero tenemos tiempo igual. Todo, sí. la tirás así nomás, sí, como si fuera. Muy pero loco bueno. Vivir en un correo, o donde anteriormente funcionaba un correo. Sí, más adelante funcionaron otras cosas. Después de dejar de ser mi casa. Bien ahí. Y muy lindo lugar. Tenía 6 balcones. 6 balcones. Sí, no era una casa así majestuosa, ¿eh? Pero era, no sé, imagínate un correo antiguo. Sí, sí, los edificios más o menos neocoloniales. Así es. Una cocina miniatura. Ese corte arquitectónico. Una cocina que no servía para nada y un baño del tamaño de una habitación. Bueno. Claro. Tenía el inodoro en una punta y vivía en otra. Bueno, yo en un baño, pero que nada que ver a eso, sino todo lo contrario. El más chiquito vivía en una pensión acá, que el loco estaba tan tirado que alquilaba su habitación y él dormía en el baño. Tenía un colchón y lo tendía ahí. Y dormía, quedaba doblado porque no entraba porque era chiquito el baño y dormía de costado. José, en 10, 58 y 59, loco, ahí. Vivimos ahí con el Pancho. No sabés lo que era esa pensión. No sabés lo que era esa pensión. Increíble. O sea, con esa historia nomás te digo que... Increíble. Che, sobremesa número 28 casi realizada, podríamos decir. Sí, sí, casi realizada y terminada. Estamos terminando en este momento, ya nos estamos yendo para el sobre. A dormir, yo tengo dormir, un... Agradeciéndole a toda la gente que estuvo del otro lado, que bueno, que ya quedan 2 sobremesas, máximo 3 sobremesas, y después veremos si cómo continúa pide. Esto. Exactamente. Así que bueno, en nuestra humilde condición nuevamente de humanos... Nos vamos a dormir. Exactamente. Sobremesa de Chapín. Fíjate si te podés dormir.